mujeres, que lo que tenemos en común es que somos mujeres feministas, porque somos de distintas edades, de distintas ocupaciones, de distintos lugares de Chile y del mundo. Y lo que tenemos en común es que somos feministas y que vemos la vida a través del ojo del feminismo y que escribimos a través del ojo del feminismo. Y no es un libro meramente discursivo, sino que es un libro donde nosotras, a través de nuestra mirada feminista, hablamos del amor, hablamos de cómo nos relacionamos con otras mujeres, con nuestras familias, hijos, etc. Y bueno, ya hay que darle espacio sin antes agradecer. Primero que nada, a Olimpia Lolo. ¿Dónde está? Oye, ahí está. La Olimpia, para Olimpia, por favor, un aplauso grande para la Olimpia. Ella es fotógrafa y ella nos donó una foto que es un autorretrato de ella y que es la portada del libro. También queremos agradecer a Angélica Rebolledo. Que levante la mano. Nuestra diseñadora. Agradecer también a la distancia a Marta Swin, que hizo uno de los prólogos del libro. Agradecer también a Paula Miranda por el otro prólogo. Y a Editorial Cuarto Propio por apoyarnos y por sobre todo por aguantarnos. Y con esta entrada quisiera invitar a Paloma Bravo, de Editorial Cuarto Propio, a que nos comparta algunas palabras sobre el libro.